generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rolear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esta es la nave del rock. Acabamos de despegar en un vuelo que promete música de todas las emociones, de todas las sensaciones, en un día como hoy, 28 de septiembre del 2021. Les doy la bienvenida, se está acabando este año, ¿no? Se está acabando este año, 21. Ya vamos para el 22, un año interesante porque posiblemente a finales de año Colombia esté jugando un mundial más. ¿Será que sí? Bueno, no sé. Estamos a un año, más de un año. Y pues no sabemos todavía. De hecho, me encanta ver el mundial. Si por mí fuera, me vería los 64 partidos completitos. Me encanta ver el fútbol a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y estoy aquí al mando de la nave a partir de este momento y durante las próximas dos horas. Vamos a programar música bastante sabrosa. Usted me va a ayudar a través de nuestros canales, a través de nuestro chat en www.eltunnel.co y a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí está. ¿Lo tomó? ¿Tomó nota? +57, si está fuera de Colombia, 301 770 3920. Ahí está, para que guarde ese contacto como el más rockero de todos sus contactos. Lo tengo ahí en WhatsApp y nos escriba, y Arthur automáticamente lo direcciona al grupo. Ahí está. Y a través del grupo es donde gestionamos toda la música que va a sonar a bordo en la nave del rock. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas. Gracias por difundir esta señal que estamos originando desde una nublada ciudad de Pereira. Está encapotado el cielo en un día sin carro y sin moto. Sí, acá en la ciudad de Pereira se tomó la decisión de que los vehículos automotores el día de hoy no salen. Entonces, gran mayoría de personas salió en otros medios de transporte: bus, taxi, bicicleta, a pie, el que sea, o a bordo la nave del rock, ¿por qué no? A nuestros oyentes, un fuerte abrazo, gracias por estar conectados, y ya paso a saludarlos. Y voy a empezar con algo suave, música tranquila, música relajada, porque, como les digo, hoy el cielo está encapotado. Aquí los instrumentos en la nave del rock indican que hay bastante nubosidad, y empecemos con algo tranquilo. Esta banda la hace, se llaman Los Mackenzie. Está junto a Pipe Bravo de Super Litio y es una muy buena canción que suena muy bien hasta ahora. Esto se llama Delirio, y con esto iniciamos la nave del rock por el día de hoy. Así que ajuste sus cinturones, pida música, que es lo que nos llena y nos alimenta el alma. We'll be right back. maten por mi decisión de dar. Delirar se ha vuelto rutina al pensar en tenerte a mi afán. Y si tu cuerpo encarceló mi alma en un momento, clavo de tu andar, y lágrimas una vez más quiero intentar del placer tuyo sacar. Y si tu cuerpo encarceló mi alma en un momento, rápidamente a través de nuestro WhatsApp en el más en el no en el WhatsApp no en nuestra página web, la costumbre, muy rápidamente a través de nuestra página web ya nos están escribiendo en www.eltunel.co. Por acá está Ragnar, dice: mi viejo, qué tan love me two times. Invocamos al rey lagarto, al poeta del rock and roll. Sí, la predicción es que hay muy buena música aquí a bordo de la nave, eso sí. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow. One just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I've gone away. Love me two times, I've gone away. We'll be right back.

Esta es la nave del rock a través de www.eltunel.co. Estamos al aire y estamos disfrutando, por supuesto, de la mejor música que usted, amigo oyente, me ayuda a programar a través de nuestro chat en www.eltunel.co o a través también de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920, donde justamente por acá Diana en el grupo está preguntando cómo se llama esa canción. Aquí Don Iván rápidamente escribe Long Cool Woman. Qué bien, muchas gracias por estar conectado. De hecho, quiero saludar a nuestro colega, compañero, Don Diego Moncada, el Monkey, el gran señor que hace el programa Y Hágase el Rock, que muy posiblemente nos está escuchando en este momento, y el hombre se encuentra convaleciente, está por allá todo enfermo, hermano. Desde acá, buena vibra, hacemos una genkidama aquí entre todos para que se mejore y tenga esa recuperación que con el tiempo usted la va a notar, es cuestión de tiempo, nada más. Así que, mi hermano, un gran abrazo, mucha salud sobre todo, por supuesto, en estos tiempos. Así que un fuerte abrazo y, pues bueno, esperemos que se recupere rápidamente. También quiero saludar, a ver por acá, quién están escribiendo, Aquí Miguel desde Puerto Rico nos escribe, un gran abrazo, mi hermano, muchas gracias por estar conectado. También por acá nos llega Ragnar, que justamente pidió una canción, Love Me Two Times, y me está sugiriendo música. Vamos a escucharla aquí en el queue para ver cómo está lo que está pidiendo. Y por acá llega un oyente nuevo, a ver, Sergio aparece aquí en el WhatsApp, me pide una canción, Easy Easy, Mismos Ojos. Nunca la había escuchado, mi hermano. Vamos a también escucharla aquí en el queue, a ver qué tal suena, si la podemos colocar al aire. ¿Listo? Mientras tanto, vamos con música. Y esta canción, hombre, pues, rock en español. Oiga, no suelo colocar mucho rock en español aquí en la nave. Y hoy me dio por darle play a canciones en nuestro idioma. Estos son los Rodríguez, Mi Enfermedad, a bordo de la nave. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Escuchamos a The Old Feel, All the Love a esta hora en la nave del rock y es momento de empezar a escudriñar. Está lloviendo, lo que usted escucha de fondo, a ver, yo le bajo aquí la cortinilla. Sí se escucha claramente el aguacero tan delicioso que está cayendo aquí en la ciudad de Pereira. A ver, dejamos esto como estaba, listo, muy bien. Con este aguacero que está cayendo en este instante en la hermosísima ciudad de Pereira, vamos a devolvernos en el pasado y descubrir qué fue lo que sucedió un día como hoy, 28 de septiembre, en la historia de la música. Y hoy, un día como hoy más bien, 28 de septiembre, pero del 2010, se lanzó un álbum recopilatorio de grandes éxitos de Soundgarden, en el cual tenía la particularidad de estas canciones que en ese momento, en el 2010, pues tenían 23 años de carrera o de trayectoria la banda, y se lanzó ese álbum recopilatorio y pues le fue muy bien porque pues sacó un certificado de platino, o sea, sacó disco de platino en esa época, en el 2010. Adicionalmente, si usted tenía en esa época, principios de la década pasada, este videojuego llamado Guitar Hero reconocerá alguna de estos tracks porque hizo parte de ese, de esos compilatorios en los que uno tenía la guitarrita y se sentía todo un rockstar. Qué bacano esos juegos, cosa que con el reggaetón no puede pasar eso, porque pues usted cómo hace, tal vez lo mueva con las nalgas, no sé. Tenga que perrearlo. Así que esta canción, Black Rain, hace parte de esa compilación de Soundgarden que ustedes saben, y lo he dicho mil veces, me encanta esa banda común y juemada. Vaya que está lloviendo duro en este momento en la ciudad de Pereira y mucha gente está en bicicleta hoy. Todo porque aquí en la ciudad de Pereira está el día del no carro y no moto y bueno, y todas esas cosas. Así que vamos a rock and rollear con Soundgarden. Esto es Black Rain a bordo en la nave de rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Yeah. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Y en esta nave hablamos de un día como hoy en el 2010. Ahora vamos a hablar de un día como hoy, de hoy. Porque esto es una noticia de hoy. Esto es una noticia que nos interesa en el mundo del rock and roll. De acuerdo a una publicación que hizo el diario The Sun, Mick Jagger, de 78 años, Keith Richards, de 77, y Ronnie Wood, de 74, todos jóvenes ellos, decidieron cambiar el color del logo de la banda de los Rolling Stones, de su lengua, que pasa de rojo a negro, en memoria de su compañero y amigo Charlie Watts, que ya desafortunadamente se adelantó en el camino con 80 años, y ahora la mítica lengua, la boca y la lengua de los Rolling Stones, a partir de este momento, como homenaje a Charlie Watts, estará de color negro. Justamente los logos, que es algo que a todos nos interesa y es algo icónico. Los logos de las bandas de rock and roll hacen parte de la cultura pop, por decirlo de alguna manera. No me refiero a la música pop, porque como tal, la música pop, el género pop, pues no existe. O sea, si lo vemos, pop quiere decir popular. Entonces es como la música más popular. Entonces por eso cuando hablamos de la cultura pop, hablamos de la cultura más popular o dentro del mainstream. Y los logos de las bandas de rock and roll sí que son populares. Hay gente incluso que utiliza estos logos en sus camisetas, en las gorras, en su vestimenta, y ni siquiera sabe qué diablos están colocando. Eso puede pasar, porque pues son logos muy bien diseñados, son atemporales, es decir, que pueden pasar los años y sigue siendo vigente, se ve bonito y no necesita de cambios drásticos en su fisionomía o en su taxonomía incluso. Por eso nosotros, ustedes, aquí me he hecho una cuña, no sé si usted sepa, yo tengo una agencia de marketing digital y a través de esta agencia estamos analizando los logos de las diferentes marcas, en este caso de rock and roll. Claro, pues nos encanta también el rock and roll y usted puede seguir esta serie que empezó desde el día de ayer. ¿Cómo lo puede encontrar? A través de Ellipsis Brand en Instagram o en Facebook. Ellipsis Brand, así nos encuentra. Y ahí estamos analizando los diferentes logos de las bandas. Ya por ahí publicamos dos logos. Vamos a publicar dos cada día. Y tenemos logos de aquí hasta más o menos como para el 10 de octubre. Más o menos con el análisis, colores y todas esas cosas que, bueno, son daticos que a usted le puede interesar en el mundo del branding y del marketing. Desde ese punto de vista, pues analizamos también los logos de las bandas. Así que si usted quiere tener esa información, pues fácil, síganos. Ellipsis Brand, así estamos. Ellipsis con una L y una P, nada más. Y Brand, pues de marca. Así de fácil nos encuentra. ¿Qué tal si recordamos a estos grandes señores? Los Rolling Stones deben estar extrañando mucho a Charlie Watts. Esta canción se llama Miss You. Y esta es la nave del rock. Ojalá exista Rolling Stones para rato con mucha más música. ¡Qué delicia! Ooh.

Estás con el Tunnel Rock. Bueno, muy bien, por acá me estaban pidiendo el enlace para que usted vea la historia de los logos de las bandas de rock. Pues por supuesto, aquí en el grupo y a través de nuestra lista de difusión, acabo de compartirles esta información. Y les voy a adelantar aquí lo que tenemos, lo que se ha publicado. El primer logo que publicamos fue el de AC/DC. Ese logo, pues hombre, tiene unas características que hacen parte propia de la banda. Es que esa es la idea de los logos. Cuando usted piensa en un logo, no necesariamente tiene que ser algo que de alguna manera el diseño más brutal y escandaloso o con toda la parafernaria, por decirlo. Tal vez lo más difícil en cuestión de branding es la simplicidad o el minimalismo. Es lo más complicado, y a través del minimalismo y lo simple poder comunicar lo que vos quieres comunicar como marca. Y en este caso la banda quería transmitir el poder, los relámpagos y el ruido. Ese era como el mensaje que ellos querían dar en sus logos. De hecho, en todas las versiones, porque la banda ha tenido varias versiones, pero el que publicamos fue el que con el cual se reconoce recientemente, un logo que se hizo en 1977. Es la identidad de la banda. La fuente o la tipografía es de estilo gótico, derivado de la Biblia de Gutenberg. Este logo, pues como les decía, se diseñó en 1977, pero existen otros diseños creados entre 1974 y 1976, mientras la banda iba como ajustando sus tuercas, iba como mirando también qué sonidos se encontraban y logrando esa identidad que hoy tienen como banda. Usted escucha cualquier canción de AC/DC y ya la reconoce automáticamente, sin necesidad que el vocalista empiece a cantar, usted ya reconoce la banda. Este logo se ha mantenido vigente imprimiendo su carácter masculino. ¿Por qué podemos decir que el logo es masculino? Por las formas en las que terminan las letras. Tienen unas formas puntiagudas. Y esto, pues, en un lenguaje inconsciente, se determina como que esas figuras terminan en ese tono masculino que quiere dar la banda. Y también poderoso, por supuesto. De alguna manera, este logo de AC/DC es uno de los logos que permanecen en el tiempo como un símbolo de culto. Y este es uno de los logos que, lo puedo apostar, las nuevas generaciones lo visten, lo usan y tal vez no han escuchado la música de la banda. Puede pasar, y ha pasado. Eso suele suceder porque el logo es muy bonito. El logo es bastante, a pesar de que se creó en 1977, el logo sí que sí es muy vigente. Usted lo ve y parece que fuese diseñado la semana pasada con los estándares actuales del diseño. Y eso es también un hit, y es lo más difícil de lograr también, que un logo permanezca actual con el pasar del tiempo. Es lo más difícil, que sea atemporal. Bueno, aquí hablando un poquito de branding, un poquito de historia también, de los logos. Y esto estaremos hablando desde a partir de hoy hasta más o menos el 10 de octubre. Tendremos siempre dos bandas que se publicarán por día. Y pues bueno, en los días que no haya nada del rock, pues le recopilamos y hablamos de toda esa música. Y por supuesto le damos play a las grandes canciones que nos encantan. Como en este caso, los señores de AC/DC, Dirty Dicks, Don't Dirt Ship. El gran Bob Scott, a bordo de la nave. Got the tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. No podemos negar que los logos de las bandas son icónicos y la banda que viene a continuación, ¿será que está dentro del listado de bandas que estamos analizando los logos? ¿Será que se encuentra? Bueno, es muy fácil. Sigue la agencia Ellipsis Brand y ahí puedes encontrar tal vez la historia y todo lo que tiene que ver con el logo de esta hermosísima banda. Llegan los señores de Def Leppard a bordo de la nave. Esto es Hysteria. Una chimba canción.